FM, en un lugar cerca a ti. Bueno, y nuevamente los saludo. Mi nombre es Marisol Villa y estoy acompañándolos desde el Autoland de la avenida Boyacá, número 96A47. Recuerden, esto queda en diagonal al Centro Comercial Titán Plaza, sentido norte-sur. Y los estamos invitando para que vengan a conocer todas las promociones y descuentos, facilidades de pago que les están ofreciendo. Y es que ahora Autoland le da la bienvenida a la marca Kia, tanto en Bogotá como en Chía. Y acá hay solo felicidad, se han entregado varios carros. Muchos de los oyentes de la FM ya se han acercado a conocer cuáles son los Kia que se están ofertando. Acá, por ejemplo, en este momento estoy viendo que se están llevando una camioneta Kia espectacular. Y para eso me encuentro con Jairo. Jairo precisamente es un asesor que los va a atender con mucho cariño acá en el Autoland. Y, por ejemplo, él nos va a contar qué promociones tenemos para hoy, para los clientes Kia, para los oyentes de la FM. Jairo. Claro que sí, Marisol, ¿cómo estás? Bueno, para este fin de semana tenemos descuentos espectaculares. Tenemos la cuota, el cliente se puede acomodar a la cuota que nos diga, no tenemos problemas con eso. Tenemos bonos especiales, descuentos para este fin de semana en todas nuestras unidades, Sportage, Stonic, K3, y los esperamos no solamente en Lagartos, también tenemos en Chía, en Medellín, tenemos en la avenida 19 con calle 106, tenemos varios puntos donde se pueden acercar, en Yopal inclusive también, descuentos especiales, las tasas son súper especiales, convenios con todos los bancos y cuotas más o menos desde 539 mil pesos para todos los vehículos. Bueno, Jairo, y brevemente, si yo tengo un carro y quiero tener una mejor opción, por ejemplo, un Kia, como todos estos que estoy viendo acá, ¿qué puedo hacer? Claro que si te recibimos tu carro, cualquier marca, lo revisamos, te damos un super precio por tu carro y feliz te puedes llevar tu Kia, 0 kilómetros. Excelente, y bueno, ¿en cuánto tiempo me lo podría llevar? Lo que se demore, tú quieres tu carro en 8 días, en 15 días, tú me dices en cuánto tiempo lo quieres, escoges el color, escoges qué referencia y te lo llevas feliz. Perfecto, Jairo, muchísimas gracias, así que los esperamos pronto acá y recordándoles que estamos en el lugar más cercano a usted, cerca al punto de los Lagartos, cerca a Titán Plaza, y esta es una invitación de la FM, la radio de los clásicos. Ya sigue Alejandro Villalobos con los últimos 4 lugares del top. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. En 1985, este hombre era el cantante de un grupo de soul llamado FBI, cuando fue visto por el productor de música Pete Waterman, quien lo convenció de irse a trabajar a Londres en el estudio de Pete Waterman, y bajo la tutela de un trío de productores, Stock, Aitken y Waterman, Rick Astley aprendió todo el proceso de grabación en un estudio, lo que le sirvió como preparación para el lanzamiento de su carrera. Durante mucho tiempo, la gente pensó que Rick Astley, que salía en los videos, se limitaba era a hacer un doblaje de sus canciones. Su hermano Mark Astley ayudó a refutar esas afirmaciones. Con una voz impresionante, única, este pelirrojo está en la casilla número 4. Rick Astley con Never Gonna Give You Up. You wouldn't get this far.

20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y llegamos así al final de los Superclásicos de 1988. Este programa, el conteo voiceover es de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. La edición para podcast es de Diego Wagner. Yo soy Alejandro Villalobos. Espero que hayan pasado muy buen rato con este recuerdo de 1988 y hasta un próximo programa donde recordaremos otros 20 superclásicos en la FM. La FM en un lugar cerca a ti. Oigan, es que sigo muy cerquita a ustedes y les extiendo la invitación para que vengan ya mismo al Autoland de la avenida Boyacá, número 96A47. Recuerden, diagonal al centro comercial Titán Plaza, sentido norte-sur. Ahí les dejé muy clara la ubicación para que ya mismo pongan el Waze, se dirijan hacia acá y acá van a encontrar muchas promociones para que disfruten de todo lo que Kia tiene preparado para ustedes. Y es que Autoland le está dando precisamente la bienvenida a Kia y la FM los está acompañando para que descubran todos los descuentos que esto conlleva. Y por eso estoy con Jairo, y Jairo nos va a hablar de temas de garantía, que es algo muy importante para usted que quiere cambiar, renovar su carro o, por qué no, comprar carro nuevo. Hablemos de la garantía, Jairo. Claro que sí, Marisol. Imagínate que Kia le da al cliente una garantía de 7 o también de 8 años. ¿Listo? O 160 mil o 150 mil kilómetros, lo primero que se cumpla. O sea, un fabricante de carros que te diga una garantía de 7 años es porque confía en mucho en el producto que se está entregando, ¿cierto? Entonces, para todos los oyentes de la FM, los esperamos en nuestra sala de Chía, aquí en Lagartos, Yopal, carrera 106 con calle 19, con carrera 19 con calle 106, perdón, hoy en nuestra vitrina de Medellín. Entonces, los esperamos a todos. Muy bien, Jairo, muchísimas gracias, y ahí está la invitación para que vengan, se acerquen, los asesores con muchísimo cariño los atienden. Y mi nombre es Marisol Villa, para mí fue un gusto acompañarlos desde este punto de la ciudad, pero la invitación sigue en pie para que vengan y conozcan la familia Autoland. Ya saben, diagonal al centro comercial Titán Plaza, y observen, se monten, conozcan todos los Kia que tienen acá. Y precisamente ya viene Carlos Montoya para acompañarlos con muy buena música y muy buenos clásicos, solo aquí en la FM. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Es hora de ir a Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. En la FM son las 11 de la mañana, 59 minutos. ¿Escuchas eso? Es la Jumbo Señal llamándote para que vengas y aproveches los sábados de pastelería con 20% de descuento o 30% pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Rolda se fija en todo lo que te hace feliz. Nos vemos en la final. No importa cuál sea tu estilo, Rolda te da la oportunidad de peinar tu cabello para que luzcas como te quieres ver. Rolda se fija en ti. Consíguenos en roldacolombia.com. Estamos orgullosos de acompañarte en la final. Nuestra amada tricolor está en la final y la vamos a vivir en grande porque vamos por la segunda. Te esperamos este domingo en el Movistar Arena desde las 4:30 de la tarde para ver la transmisión en vivo y en pantalla gigante del partido Colombia-Argentina. Llenemos la arena acompañando la tricolor. Entrada gratuita. Organiza RCN. Patrocina la transmisión Rexona. En tu Mega Prima Éxito, aprovecha 25% de descuento en camarones congelados de las marcas Ancla y Viento, Antillana, Pesco y Vitamar. Válido del 13 al 16 de julio de 2024. Aplica en términos y condiciones. Mega Prima Éxito. La FM regresa en momentos con Montoya. La FM. Qué será lo que hay? En la caja misteriosa, qué será lo que hay? No importa de sal o dulce, que guste a la mexicana, esperamos que haya algo de comida colombiana, que esté tan bueno que Raúl nos quiera.